si quieren venir, que vengan, les presentaremos la casa. No tiene bebida alcohólica, señorita, tiene Gatorade. De la Patagonia. Es decir, el que depositó dólares recibirá dólares. El que depositó pesos recibirá pesos. Esas naves espaciales van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran ir. De tal forma que en una hora y media podemos estar desde Argentina, en Japón, en Corea o en cualquier parte del mundo. ¡Vamos! ¡Somos un país del primer mundo! Pará, pará. No creas en todo lo que te dicen. Mejor... tómalo con pinzas. Queridos oyentes, fieles oyentes de a esto que llamamos Tomalo con Pinzas, quien les habla, Fabio Peralta, Diego en los controles, Graciela Troyano en los teléfonos. Le mandamos un beso muy grande a Martín Troncoso, que por problemas personales no puede estar hoy con nosotros. Por el lado de los chicos, Juanpi y Gustavo. Por el lado de las chicas, Yanni, Chibi. ¿Cómo andan? ¿Cómo los trató esta semanita? ¿Cómo andas, Fabio? Bien, con calor, con frío de la lluvia que al final se demora. Pero bien, fui a ver una película el fin de semana, me saqué las ganas, gente. Una película. ¿Pagaste o de canje? De canje. Ah, sí. De garronazo. ¿Cómo te conozco? El secreto de tus ojos. Peliculón. Está buenísima. ¿Es la que se muere el protagonista? Bueno. Acaba de malograr. Me dijeron, ¿no? ¿Eso no es esa? Sí y no. O sea, se muere uno de los protagonistas. O sea, uno que lo ves y decís, no, pobre. Pero sí. Alguien se muere. Sí. Sí. Ah. Vos, porque hay toda la gente que no vio la película te quiere matar, está esperando acá en la... No se hace eso. Claro, no se hace. Ay, perdón. Es como un secreto, no se puede contar así, ¡guau! Y lo tirás. Sí, ¿y qué es un secreto? Ah, bueno, esta chica tiene problemas serios de lo que es un secreto. ¿Me puedo contestar? Yo busqué la definición acá. Oculto, ignorado, algo, un misterio, algo reservado. Lo que no se me dice. Gustó, claro, lo que no se dice. Es... justo lo que yo no hice. Claro. O sea que ya sabemos que Yanni no sabe guardar secretos. Claro, y pero hay que explicarle con una moraleja de... ¿Sabés por qué tenés dos orejas y una boca? Ojo, guarda. No, pará, tengo pará, que no. Decir preguntar o no pregunto. No. Me da miedo. Pregunta, ¿por qué tenés dos orejas y una boca? ¿Por qué? Porque tenés que hablar la mitad de lo que escuchás. Ah, qué buena esa, la noto. Yo tengo otra, pero yo, está escuchando la familia de Yanni. Sí. Y no quiero tener problemas. No, yo lo conocí de otra manera, pero volvamos a secretos mejor y dejemos esto en secreto. Cuando vayamos a la tanda, nos seguimos conversando. Seguimos. Pero secretos. Algo oculto, algo. Puede ser que haya como un pacto de palabra de no vas a contar esto, o te lo digo a vos, pero que muera acá. Sí, siempre. Más que nada entre las mujeres tenemos eso de... Te tengo que contar algo, pero no se lo tenés que decir a nadie. Siempre ahí, ahí te están tentando que lo cuentes. Sí, sí. O sea, pero son re buchonas las mujeres, porque siempre se filtra. Los hombres, ¿no? No, también, pero por eso siempre hay una debilidad en todos nosotros que filtra ese secreto. Es por popularidad también, es por el hecho de culpa compartida, ¿o no? Sí, estaría las bueno... Las mujeres es... qué sé yo, pienso... son... largan más que los hombres. El hombre por ahí lo dice... se caga de risa entre sus amigos. Son otros códigos. Tenemos otros códigos. Son otros códigos. Está bueno eso. A ver, ¿quién guarda mejor un secreto? ¿El hombre o la mujer? Hombre. ¿Ustedes qué dicen? ¿Ustedes, se quedaron calladas y se miraron, así que están en problemas? No, para mí depende. Hay secretos buenos y secretos malos. Hay secretos que puedes contar y secretos que si los contás no pasa nada. No, pero pará. Si es un secreto, o sea, si no lo puedes contar, ya es malo. Bueno, pero vos me puedes decir, ay, es un secreto, me recibí y es algo que en realidad quiero que lo cuenten todos. ¿Por qué es un secreto entonces? Claro. Y porque por ahí vos no lo querés contar. Es un secreto porque vos nunca te recibiste. Si querés decir que sí te bueno, recibiste. Basta, cállense, che, es como que te descargás también. Diciendo un secreto, como que vos te vas descargando. Tenés esa presión de decir, se lo tengo que decir a alguien, pero tampoco se lo puedo contar a todos. Entonces le das la presión al otro diciéndole, no se lo cuentes a nadie. Tengo el plan perfecto para descomprimir esta situación. Vamos a preguntarle al oyente qué piensa. Bueno. ¿Qué guarda mejor un secreto, el hombre o la mujer? Se pueden comunicar por teléfono al 4911-0657, al 4912-6666. Estamos por mail también en tomalocompinzas@hotmail.com, por Face en Tomalo con Pinzas Radio, y tenemos el blog para escuchar los audios, que es tomalocompinzas.blogspot.com. Ahora, me surge una duda. Cuando hablamos de secretos, sí, ¿sí? Se toma, te tienen que decir, no se lo digas a nadie, porque si no, por ahí pensás que es, claro, un comentario. Es verdad eso. No, es relativo. A veces que te dicen, te cuentan contra, algo. Yanny, hoy estás terrible, Yanny. ¿Viste? A full. No, porque por ahí te dicen algo y vos te das cuenta ya cómo te lo dicen, que no se lo podés contar a nadie. No, al contrario. ¿Sabés qué me pasó tal cosa? Voy al otro lado. Che, gente, ¿sabes lo que le pasó ahora? Si me dice, me pasó tal cosa, por favor no lo cuentes. Bueno, es una cosa. Pero por más que me digas con vos, o sea, si me lo decís con vos de, como vos decís, por favor no lo cuentes, pero no me dices esa palabra clave. Compartís la culpa. Sí, o sea, ¿Quiénes cuentan los secretos entonces? Los hombres, para reírnos. ¿Yo sé si lo puedo contar o no? Vos sé que no. No, pero es distinto, porque yo se lo cuento a un amigo de, che, ¿sabés a quién me levanté hoy? A la mañana. Claro, también, aparte, sí, bueno. A la mañana, no, te levantaste a la mañana porque fuiste al boliche. En tu caso, que sos un reganador, te levantaste dos minas en el boliche. Sí, no, pero, y me lo contás. Era secreto. Obviamente eso. No le creo, pero viene y me lo cuenta. Claro. ¿Entendés? Pero es un secreto. Claro. Bueno, pero ahí no te lo dice con voz de no se lo cuentes a nadie. Ahí te lo dice con voz de ganador. Con voz de contáselo a alguien. No le cuentes, no le dé la descripción de la chica. Vos contale que salí con no dos. No le cuentes a mi novia, sería una cosa así. Claro, le mando un beso. La quiero mucho. Pero ahora me surge una duda. Que pará, viene como Yanny la pregunta, ¿qué duda? No, tranquilo. ¿Ocultar es lo mismo que mentir? Porque en este tema de los secretos, ella me dice, mira, ¿sabés qué? Vi a Pepito con la prima de tal. Y Pepito está de novio. Pero pará, si vos no me preguntás, yo no te lo digo. No, porque estás... No, ocultar no es mentir, porque no lo decís. O sea, estás ocultando, no estás mintiendo. No lo estás diciendo, pero no estás mintiendo porque no estás inventando algo. No lo estás diciendo nada más. Estás mintiendo. Para mí hay dos ramas. Y con esto los maté. Voy a hacer la teoría de Gustavo. Si es sentimental, estás mintiendo. Porque estás defraudando a una persona y corren sentimientos de por medio. Ahora, si estás en el ambiente laboral o en otro lugar, si omitís, vos no preguntaste, si vos firmaste y listo. O sea, si yo te vendo algo y vos no me preguntás hasta qué edad es, bueno, yo te estoy omitiendo, no tengo por qué contarte que a vos... Es distinto amor que estafa. Sí, eso es una estafa. Y ahí está, es así. La mentira y ocultar es amor y estafa. No, porque poner en lo laboral. Si... Voy a escribir un libro. Si algún amigo, vos sabés que algún amigo lo están cagando, un compañero de trabajo, ¡epa!, y no se lo decís, también lo estás defraudando porque no se lo estás diciendo. Bueno, sí, me corriste hasta mi casa. Pero no pasa con amigos tal sentimiento de por medio, vuelvo a lo mismo. Igual hay momentos para que es valedero contarlo. ¿Han jugado alguna vez al yo nunca? No. Yo nunca he jugado ese juego. Al yo nunca. ¿Ustedes chicas no jugaron nunca al yo nunca? Valga la redundancia. Sí, es buenísimo. No, ¿cómo es? Nunca. ¿Es nunca jugar? Al yo nunca. ¿El que toma? Ahí lo sacó. Ay, sí, ahí está. Viene a ver, pará. Ahora que tiene esa cara de felicidad, se ve que se está acordando de algo. Contanos a ver cómo es el yo nunca. Claro, por ejemplo, están en una ronda así de amigos y yo digo, bueno, yo nunca me encaré un futbolista. Y de los que nunca se encararon un futbolista... Te veo tomando un bidón de agua, más o menos. Ah, ¿es agua o vodka? No me difames. No, difames. Bueno, pará, volvemos. Hay muchos jugadores que todavía no estuvieron con ella, che. Yo nunca, vos decís, yo nunca me encaré un jugador de fútbol. Claro, y las que se encararon toman. Entonces ahí todo el mundo se deschaba. Pero podés mentir. Pero claro, no. Pero yo no, nunca me comí un traba y uno toma, no va a ser tan boludo. Ah, te lo comiste. No, te haces el boludo y no tomás. Los niños y los borrachos nunca mienten. Es el dicho. Sí. Te bajaste 5 Fernet y te vas a tomar. Nunca me comí un traba y me traje la botella de Fernet ahí. No, yo no lo conocía. El juego de la botellita y un par de juegos más diferentes. Nunca infancia, me comentaba, pero... no sabes lo que te perdiste, otra. No, verdad consecuencia lo conozco yo, puede ser. Verdad consecuencia, se preguntaba algo así. Puede ser. Pero no tomando. ¿Vos de dónde lo conocés? Es Ali con Perú, porque ese juego es de Perú. Dale, lo inventaron ustedes, matrucho. Es retrucho. Para que te enterás de cada cosa. O sea... Pero tenés que tener ganas de contarlo en realidad, porque te enterás de cada cosa. Pero aparte vos elegís, ¿o no? ¿No es así? ¿Que vos elegís? ¿Qué querés, verdad o consecuencia? No, yo estoy hablando de yo nunca ahora. No vas a... De verdad, consecuencia uno elige, pero bueno. Pero no tiene gracia. La pregunta si te la hago yo. Claro, miente, si no tiene gracia. Otro, no juegues, hay un montón de juegos, claro, para obvio. Tomar. Ah, yo nunca no se miente. Dale. Bueno, está bien. ganaste. O sea que tenés, en ese juego tenés que contar tus secretos, ¿verdad? Eso, o sea, la finalidad del juego que vos, además sí, de ponerte en pedo, igualmente no van a contar cosas muy íntimas, no van a decir, ay, yo maté a alguien, todos van a tomar. O sea, son cosas así para reírse. Tomé. Pero algo así de contar me había dicho Gustavo, que es nuestro panelista, no, mi conductor cibernético. Estrella, el mejor. Hay una página, gente, hay una página, es una adicción. Se las recomiendo, yo estuve viendo tusecreto.com, entras y te encontrás de todo. Gente que, anónima, en el cual escribe secretos que le ha pasado en la vida. Por ejemplo. Ya me río de solo con... Aparte, no te haces adicto. Tirame, pará. Agarrá dos perlitas, que nos vamos a la primera tanda y volvemos. Pero agarrá dos perlitas. Dos chiquitas. Me gusta comer talco a escondida. No podés escribir eso. Hay gente que... Yo me reí mucho, me imagino el chabón comiendo. Bueno, la otra es frunzo el culo al ritmo del himno argentino en los actos del colegio. Me imagino y frunciendo, y lo vas haciendo, porque lo peor es que yo me lo imaginé y empecé a pensar y a fruncir. Está bueno. Es muy bueno. Una vez escupí con el casco puesto, no podés. En verdad, eso no se lo contarías a nadie. Para, guardame las otras para el próximo bloque, que nos vamos a la primera tanda del día de hoy, con una sorpresa. Vamos a volver con una sorpresa. ¿Con un secreto? Veremos, recordadme la vía de comunicación y ya nos vamos a la primera tanda. 4911-0657 o 4912-6666. Estamos en el mail en tomalocompinzas@hotmail.com. Smart House, automatización de portones y cortinas hogareñas, metálicas, PVC y roller. Teléfonos 15-6696-5099 y D-171. Asterisco 416, mail info.smarth@gmail.com. No le escapes a la tecnología, automatiza tus portones y cortinas. GP Instalaciones, ingeniería en instalaciones sanitarias e incendio. Teléfonos 4-849-1232 y D-620-498. Mail gpinstalaciones@hotmail.com. No te compliques, GP Instalaciones te lo soluciona. Bradi, ¿problemas con las cañerías? ¿Tenés que desinfectar? No lo pienses más. Bradi, destapaciones y desinfecciones. Teléfonos 4953-5353, 155-713-6043 y D-550-3126. Mail hugobradi@hotmail.com. Bradi, tu empresa de confianza. Yeah. Volvimos, gente, volvimos a este segundo bloque con algunos mensajitos de los oyentes que nos llegaron. ¿A qué teléfono? Al 4911-0657, al 4912-6666 y por mail en tomalocompinzas@hotmail.com. Nos escribió Gastón de Caballito, dice que no es cuestión de sexo, sino poder soportar la carga y la ansiedad para no contarlo, por eso es un secreto. Escribió Juan Ignacio de Santos Lugares, dice que los hombres guardan mejor los secretos porque son más fieles en su amistad. Yo te banco, Juan Ignacio, para mí es igual. Ídolo. Y Silvia de Congreso dice que guardan mejor los secretos las mujeres porque sabemos contar secretos. Qué raro que llamen a mujeres. Porque, ¿Cómo? Buena, repetime el mensaje. Que los que mejor guardan los secretos son las mujeres porque saben contar mis secretos. Claro, o sea, lo saben guardar porque lo cuentan. Está bien, fantástico. Gracias, Silvia, te queremos muchísimo. Les había prometido que teníamos un invitado, alguien que nos iba a llamar, una opinión profesional. Por eso tenemos conectado al periodista Titi Fernández. ¿Cómo andás, Titi? ¿Cómo te va, amigo? Un gusto saludarlos. ¿Cómo están? Bien, bien. ¿Y vos cómo andás? ¿Cómo te trata esta noche? Bien, me trata en casa, con la compu, trabajando, mirando un poco de tele. Normal, una noche normal. Bien ahí. ¿Sabés qué es lo primero que te quería preguntar? Porque estando en el ambiente del fútbol y del espectáculo, seguramente el secreto profesional es algo muy importante para el periodista. ¿Cómo haces para manejar algunas cosas? ¿Cómo evaluás qué decir y qué no frente a los medios? Bueno, eso es algo... Lo primero que tenés que hacer es ser confiable con las personas con las que trabajás, ¿no es cierto? Si vos tenés amigos que están, no sé, jugadores de fútbol, técnicos... Muchas veces te cuentan cosas que son off the record y que vos tenés que saber mantenerlas de esa manera, porque si no, no te las contarían. Entonces, es una manera de manejar un caudal de información y saber qué cosas se puede decir y qué cosas no se puede decir. Muchas veces sabés mejor intimidades, que no le interesan al grueso de la gente. A la gente le interesa saber si Riquelme juega bien, si Riquelme juega mal, no le importa saber si tiene mal aliento o si se peleó con el hermano. La verdad, eso es algo que queda en la intimidad de las personas. Entonces yo creo que pasás a ser confiable en el momento en que ellos te pueden contar alguna cosa y vos no los vas a defraudar. Seguramente. ¿Y qué es lo que te causa ver que hoy por hoy hay algunos programas de espectáculos que juegan con esto? O sea, que se nutren de secretos que después el protagonista tiene que salir a desmentirlo. ¿Cómo ves esto? ¿Está medio devastado? Es que todo ha cambiado mucho, todo se hizo muy mediático. Además, vos pensás que hace algunos años el jugador de fútbol era casi inalcanzable. Además, no estaba tan de moda como era. Ahora se habla de las botineras. Antes eran rugbyeras, o le gustaban los tenistas, o le gustaban los modelos publicitarios. El jugador de fútbol era grasa hace algunos años. El jugador de fútbol ahora pasó a ser una joya muy querida, muy pretendida, porque el jugador de fútbol que mete una transferencia, una niña que conoce un jugador de fútbol, zafó para todo el viaje. Una transferencia al exterior significa que de pique nada más ese chico tenga en una cuenta bancaria un millón y medio de euros. Y que no es una suma despreciable. Vos y yo, para tener esa guita, tenemos que trabajar dos o tres vidas a lo mejor. Sí, o cuatro o cinco, depende, Titi. Bueno, por eso. Le recordamos a la gente que estamos hablando con Titi Fernández. Titi, Juan Pablo te saluda, ¿cómo andás? ¿Cómo te va, Juan Pablo? Un gustazo, amigo. Para nosotros es un gusto. Te quería preguntar, ¿cómo estableces esa diferencia entre lo que es información y que a la gente le interesa y lo que puede llegar a ser perjudicial que se sepa? Siempre es muy corto, es muy chico ese límite. No te creas que es muy chico ese límite. Ese límite, vos tenés que, yo como te decía antes, vos tenés que saber evaluar cuál es la información que importa, o la información que vos podés contar, en definitiva. Yo tengo relación profesional con mucha gente y tengo relación profesional y amistosa con otros tantos protagonistas. Y yo he estado en la casa de muchos protagonistas, he compartido momentos íntimos de familia con sus hijos, reuniones, cenas con los padres. Nunca nadie se enteró de nada de eso. Nunca, y nadie se va a enterar tampoco, porque eso pertenece a la intimidad. Es lo mismo que mi intimidad. Mi intimidad empieza cuando yo cierro la puerta de mi casa, y yo la puerta de mi casa se la abro a quien yo tengo ganas, a quien yo quiero, a quien yo confío. Nadie va a conocer mis trapos, están aquí en mi casa y no salen de mi casa. Y con relación a lo que vos me decís, yo creo que yo lo que tengo que hacer es contarle a la gente cómo se entrena un jugador, cómo se preparó, cómo juega, si hay alguna transferencia, si tiene chance, si tiene alguna lesión. A mí no me importa si fue a Sobremonte o, no sé, a mí hasta se me van de lo boliche de onda, se me van los nombres. A mí no me interesa si salió y bailó con una modelo, con una bailarina, si se fue a un hotel. Realmente te digo, me importa un pito, no me importa ni siquiera los autos que se compran. Porque además, hacer ostentación en un lugar tan complicado como la Argentina, en donde todavía hay secuestros, en donde hay robos, no sé, claro, por qué tenés que andar haciendo ostentación de la cosa que tienen. Si los tipos firmaron un contrato y se lo pagan y se lo deben merecer y nada, nosotros tenemos que hablar de lo que juegan en la cancha y nada más. Claro, y Titi, pero ¿y qué pasa cuando eso de lo que vos te enterás repercute en el desempeño del profesional, del jugador de fútbol? Y yo lo voy a evaluar. Pasa el tema Fabiani, por ejemplo. Sí. El tema Fabiani o el tema Ortega ha trascendido un poco lo que tiene que ver con el juego, porque influye, tiene incidencia directa en el juego. Entonces ahí sí que yo me meto, porque yo no me puedo bancar ir a comentar, por ejemplo, a un pibe como Fabiani, que me parece un encanto de persona, pero que me parece que hay alguna cosa en la que está fallando, porque hace un año que está haciendo dietas. Sí. No me jodas, ¿viste? Si vos realmente tenés ganas de hacer una dieta y de ponerte, lo mandaron a Tandil, lo mandaron a un spa, hizo dos pretemporadas, no es profesional, ¿entendés? Se conoce mucho más de Fabiani, de los embrollos privados tiene, pero porque él los permite que trasciendan, porque él los hace público, que las cosas que hace en los entrenamientos o adentro de una cancha de fútbol. Entonces eso sí que lo podés comentar, porque yo creo que es un caso de un tipo que no es un super profesional y que está defraudando a la gente que lo contrató y al hincha de River que creyó en él cuando lo contrataron. Ustedes se acuerdan que fue un sainete cuando lo contrató River, que decía, nunca nadie hizo tanta fuerza. Era ídolo, para sí, caretas, todo. Está bien, se puso la camiseta de River, pero después no hizo nada él para quedar bien con el hincha de River que lo pedía a los gritos. Entonces, ahí sí que me meto. No me interesa la señora, no me interesa la ex mujer, las conozco a las dos, a la señora actual y a la ex mujer. No me importa lo que hizo ni lo que hace. A mí me importa lo de Fabiani, futbolista poco profesional, que no se entrena como corresponde y que en la cancha, como consecuencia de que no se entrena como corresponde, no rinde. Claro, y se enojan aparte. Y eso sí podría afectar tu trabajo si no te dan una declaración o algo. ¿Se puede decir una grosería por radio? Por supuesto, sí. Me chupan huevo. Me chupan huevo. Ya la he escuchado, me parece, no, recientemente. No. Yo no estoy diciendo chupamela. No confundamos, muchachos. No. Titi, te hago una consulta. Te saludo, Gustavo es quien te habla. Creo que marcaste bien la diferencia, como que hay dos códigos, o sea, el código de lo que es en lo futbolístico y, bueno, vos ahora estás metido en lo que es Bailando por un Sueño y demás, como que hay otro código en el espectáculo, ¿no? Y cuando se mezclan, ahí está el problema. ¿Pero en qué sentido se mezclan? Como el caso de Fabiani, creo que se habla de más, pero porque está metido en lo que es el espectáculo y el espectáculo como que tiene unos códigos diferentes con respecto a los secretos, con respecto a qué contar, hasta dónde llegar, y por lo futbolístico... creo como que se guardan más las cosas, se mira lo que se hace. Yo también en este nuevo ámbito en el que yo me estoy moviendo ahora, dos o tres veces por semana, yo también conozco cosas. Yo también me entero de cosas o me vienen a contar cosas. Pero jamás nadie se va a enterar porque para mí no tiene nada que ver con el fútbol. ¿Entendés? Yo sé de futbolistas que llaman telefónicamente, alguna de las chicas que bailan o alguna de las modelos, jamás se van a enterar de nada. Eso va a quedar en alguien me lo contó y nada más, no interesa eso. Ojalá el tipo tenga la suerte de salir, qué sé yo, si después juega bien y hace goles, bienvenido, pero no, a mí qué me importa, la verdad, sinceramente no me interesa. Mientras no me inviten a mí, está todo bien. O el secreto es que te invitaron y no lo decís. No, soy un muchacho serio. Muy bien. Pretendo serlo. Viste que soy aburridísimo para ustedes, muchachos. No, es así. Nada que ver. Bueno, Titi, agradecerte esta comunicación y felicidades en este nuevo emprendimiento. Yo les mando un gran abrazo, chicos, que tengan mucha suerte con el programa y, bueno, a la orden. Si alguna vez les puedo ser útil en algo, con mucho gusto. Muchísimas gracias. Chao, amigos, suerte. Hasta luego, gracias. Chao.

Brady, ¿problemas con las cañerías? ¿Tenés que desinfectar? No lo pienses más. Brady, destapaciones y desinfecciones. Teléfonos 4953-5353, 155-713-6043 y D550-3126. Mail, hugobrady@hotmail.com. Brady, tu empresa de confianza. Volvimos, gente, y lo prometido es deuda, así que vamos con los mensajitos que nos llegaron y que no pudimos leer en el bloque anterior. Bueno, manda muchos saludos a Agustina. Le quiero desear bueno, muchas felicidades a Lucía, que se recibió ayer de periodista deportiva también. Leandro de Escalada, dice que la banda de Escalada nos banca. Juan Carlos de Palermo, dice que estuvo muy buena la nota de Titi y que se mejore de su arritmia. También le quiero mandar un beso grande a Alejandro Peralta, jugador de Español, que también estuvo con un problema cardíaco, internado todavía, así que... Saludos a todos, que se mejoren. Felicitaciones, Lucía. Paso las vías de nuevo. Se pueden comunicar con nosotros al 4911-0657 o 4912-6666. Estamos por mail en tomalocompinzas@hotmail.com. Acordate, todo eso que querés decir, todo eso que querés comentar, nos llamás, nos dejás un mensajito en Facebook, nos llamás por teléfono, dejás que está acá, está Graciela Troiano atendiendo el teléfono. Así que, lo que quieras, eso que querés decir, no sabes cómo, simplemente mándalo. Noticias, pero tomadas con pinzas. Esta es la sección que me gusta. Noticias dinámicas, curiosas, raras. ¿Con qué arrancamos el día de hoy? Bueno, la fecha fue ayer, así que obviemos eso. Los resultados. Aparte salen todos lados. Sí, acá. Ganaron, perdieron, está todo bien. Pero vamos con deportes. Tengo una confesión de un tenista muy famoso. Ex tenista, en realidad. Es André Agassi, ¿le suena? Sí. Sí, cómo no suena. El pelado. Sí. ¡Puf! Fenómeno. Sí, sí, habló la experta en tenis. confesó que se drogó en algún momento de su carrera. ¡Apa! Así nomás lo dijo. Sí, me drogué. Sí. Un secreto bien guardado ese, ¿eh? Drogarelli, ¿eh? Ajá. ¿Viste cómo hacen los famosos que en algún momento de sus vidas se les da por escribir un libro? Y cuentan esas cositas escondidas que tenían debajo de la alfombra. Y bueno, contó que en algún momento de su carrera venía mal. Y su un asistente, al que apoda Slim, le ofreció una droga sintética. Y dijo, bueno, vamos. Le dijo, ¿querés bajar de peso? Claro, Slim. Pensé lo mismo. No podemos pensar lo mismo. Pero bueno, bien, mirá qué fenómeno. Bueno, ya sacaré el mío yo. Así que bueno, esto... Una cosa importante que cuenta en el mismo libro es que la ATP, que es el ente oficial, tapó esto. Nunca se conoció que... ¡Apa! Eso es lo más importante, eso es gravísimo. Eso es más importante que se haya drogado. Todos los rumores de la droga en el tenis pueden ser verdad. Así que bueno. Otra noticia que les tengo, bueno, esta ya es pasada, pero... Mataus. El DT de Racing. No, no es el DT de Racing. Pero era bárbaro. El alemán iba a venir acá con los mismos jugadores, iba a hacer maravillas. O sea, creo es que mago. En 5 minutos más lo llamamos y lo sacamos al aire. Yo te cuento que los posibles mensajes que puede haber llegado. Porque saben que renunció por mensaje de texto. Sí. Pero, un capo. Y los hinchas de Independiente hicieron eco a la noticia y ya figuran los afiches en los que se puede leer: yo entrenen, no. Milagren no hagan. Es muy bueno. La llamada también es mirá, los Independientes tenían imaginación. ¿Cómo les pegó? ¿A que no sos de Independiente? No. Un palito para el rojo. Así que, bueno. Pero se decía que era lo de la pareja, quien no venía en realidad. O sea, como que la mujer le dijo, no. Sí, como que no le gustaba. También hay otras versiones que dicen que vio el último partido de Racing y que fue nefasto y que dijo, no, ni ahí que voy. Los últimos 11 de Racing. No, pero creo que vio más detalladamente el último y dijo, no, ni ahí. Y bueno, el cartel que más circuló por Avellaneda es el Te querés Mataus. Te querés Mataus. Bueno, yo traigo dos noticias también. Una buena y una mala. Voy a empezar por la mala, que es más copada. Sí, así terminamos en la buena. Un hombre prefiere quedarse en la cárcel antes que irse con su mujer. ¡Ídolo! ¡Genio! Vale, uno lo piensa. Lo banco a morir. El tipo estaba preso, le dijeron, bueno, te damos la domiciliaria, te puedes ir a tu casa. Y él dijo, no, no, no, déjame acá, que acá me quedo. Así que... Ahora vos fijate la mala elección que habrá hecho, porque si no que ver a tu germo en tu casa. O macho, que bien que se la están pasando por la cárcel, ojo. Es tu problema, ¿eh? Vos elegiste. Ahora ya me dio maricota si prefiere quedarse en la cárcel con los hombres. Eso no. Es lo que acaba de decir, sí. Y pero le decís que no a tu mujer y que venga el jardinero y te dé matraca hasta que te aplaudan las orejas. No hace falta estar en prisión. ¿Eso es tu secreto? No, tío, estamos hablando de esta persona, ¿no? Por ahí le da matraca en prisión. Sí. No sé, se puede ser. Y bueno, y la buena es que en Malasia, esto pasa en Malasia, el gobierno paga la segunda luna de miel. Bien. A ver, contame un poquito de eso. Claro, bueno, a las parejas que tienen conflictos, el gobierno lo que hace es ofrecerle primero un mediador para que bueno, ver si pueden solucionar el tema de la pareja. Y si no, bueno, les pagan una luna de miel unos días, a unas islas muy lindas, todo para que la pasen bien, y dicen que tiene bueno, o sea, que da buenos resultados. Dicen que está bueno. ¿Por qué no lo hacen acá? Bien ahí. Vamos a. Tenemos que hacer lo mismo. Pelearnos. Te va de luna de miel. A los 3-4 meses nos peleamos y vamos de viaje. Yo tengo otra forma de vacaciones. A ver. Salió un artículo. Esta es muy buena. En España, viste que siempre. En España pasa. En España o en Estados Unidos pasan las cosas. Y en México lo de los récord Guinness. Siempre esos tres países son los que hacen. Una familia se iba de vacaciones, pero no pagaba. O sea, se iba a los hoteles. De hotel en hotel. De hotel en hotel. Pero se iba siempre sin pagar. ¿Y qué decían? Que estaban de vacaciones, hacían todo el simulacro, una familia... ¿Qué era? ¿Alguna promo? No era promo. No precisamente era una promo. No, iban a los hoteles de España, estaban unas semanitas, iban con los bolsos, el gorrito, todo como que van a la playa. Y a la noche, llegaba la semana, llegaban los 3 días, aburrían del hotel y se iban, y no pagaban. Así estafaron unos 20 hoteles, unos 9.000 euros, unos fenómenos. Los encontraron con varias denuncias, coincidían... Y los agarraron en un hotel que todavía no lo habían pagado y ahora están pagando en la cárcel. Pero unos fenómenos. Así cualquiera se va de vacaciones, ¿o no? Nada de hoteles. Es gol eso. Cero hoteles. Y bueno, y hablando de estafas, ¿tienen mascotas ustedes? Sí, yo tengo dos perras. Sí, una ahí. Perrita, Pitu. Estamos hablando de animales, ¿no? Arte es eso. Abre puertas. Pintar todavía no sabe, pero capaz que aprenda. Porque, ¿dónde más que si no en Estados Unidos? Están re locos, ¿no? Un perrito llamado Sam es artista y vende sus obras o vendió una obra a $1,700. O sea, lo peor de esto es que hay un loco que se las compra, no que un perro pinta una obra. Le pusieron un pincel particular en la boca, sí, diseñado para el perro. Y lo que hace el perro es moja, bueno, en la paleta y pinta. Dicen que eso es un artista abstracto. Abstracto, sí. El perro y un loco que le compró. Tiene como 22 obras hechas, ¿no? 22 cuadros. Pero uno que pagó $1,700. $1,700. Bastante. Yo te lo pinto con la oreja, no sé, algo. Le voy a enseñar a pintar a mis perras, a ver qué dicen. Yo le enseñé al canario, pero no tiene cómo agarrar. Es un animal. Que... Bueno, yo traigo una perlita de las mellizas griegas, Stephanie y Victoria. ¿Sí? Que estaban con su auto en 11, manejando, pero lo habían estacionado mal. Entonces vino un policía y les hizo la multa. Para mujer a volante, peligro constante. Bueno. Y encima las mellizas. Y sí. Entonces, bueno, les hizo la multa, eran 150. Y ellas dijeron, bueno, estamos muy apuradas, ¿te los podemos pagar a vos? ¿Así nos pagás? Sí, sí, dame 100, que con 100 estamos, Copado, policía. Bueno, le dieron los 100 y después se enteraron que el policía les había estafado cuando les llevó la multa a la casa con los 150. No puedo. Ah, unas estúpidas. Pará, yo me acuerdo que hicieron el... salió unas estúpidas. Hicieron el CQT, menos 60. De terror. Ahora, el policía estuvo lento, 100 nada más le pidió. A mí me dicen, ¿te lo puedo dar a vos? Sí. Sí, sí, 150. Sí. No, les dio lástima, les voy a cagar, les voy a cagar poquito. Qué lástima, ¿sabes cómo disfrutó? Pero están llegando mensajes. Sí, llamó Gastón de Flores, dice que el tipo de la cárcel prefiere que le rompan la cola una vez por semana y no las bolas todos los días. ¡Es bueno! ¡Qué grande Ahora, Gastón! Ahora, Gastón, ¿no te pusiste a pensar que puede ser vos el rompebolas? Por ahí te llama de la cárcel. Y Juan de Palermo dice que muy mal el deportista decir ahora que se drogó, no es juego limpio. Total ya jugó. No, el fair play. Tiene que vender el libro, no está bien. Claro, ahora se tiene que cara eso. Siendo así, nos vamos recordando las vías de comunicación a la tercera y última tanda del día de hoy.

Brady, ¿problemas con las cañerías? ¿Tenés que desinfectar? No lo pienses más. Brady, destapaciones y desinfecciones. Teléfonos 4953-5353, 155-713-6043 y D550-3126. Mail, hugobrady@hotmail.com. Brady, tu empresa de confianza. Ahí la tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial y deja el tercer gol tocar para Borruchaga, siempre Maradona, genio, genio, genio, ta, gente, ¿quién no recuerda? ¿Quién no se le pone la piel de gallina con este relato de Víctor Hugo, no? Y seguramente no todos los oyentes están al tanto, pero les decimos, hoy Diego Armando Maradona cumple 49 años y por eso nosotros queríamos hacerle este mini homenaje, porque a pesar de que es muy criticado como técnico, para nosotros es el mejor jugador de la historia. Sí, lejos. Se me puso la piel de gallina escuchar ese relato. Así, se me pone la piel... Bueno, es particular ese relato porque Víctor Hugo, que es quien lo realiza, cuenta que es el peor para él, el peor que... El peor relato. Que sí, porque dice que no puede ser tan parcial siendo periodista. Sin embargo, es recordado y creo que va a pasar a la historia por ese relato tan emocionante que acá, yo lo tenía de ringtone, por ejemplo, y bueno, mucha gente no soy argentino. Sí, es un fenómeno. A mí me pone la piel de gallina y... No me imagino Víctor Hugo si se llega a escuchar o cada vez que se escucha, ¿no? Ahora, Maradona es un personaje que genera eso, amor y odio. Están sí. Quienes los idolatran y quienes lo detestan. Y sí, va pasando por... Me suma el odio. Bueno, por bueno, ejemplo, acá tenemos a Chibi que no se lo banca. Pero tiene que ver con muchas cosas. Tiene sus cosas buenas, sus cosas malas. Como jugador, para mí, no se lo puede criticar. Después, bueno, salta todo este problema de la droga, que ya es más social que otra cosa, porque como jugador técnicamente no se lo puede criticar, nadie lo puede criticar. Que se haya drogado no se lo puede criticar. No es técnica, que se haya drogado no es técnica, yo dije técnicamente. Eso ya va más con lo social y con la persona que yo, sí está, yo creo que dentro, está dentro del juego. No, no, no. Bueno, no, dentro del no. campo de juego lo que realizaba... Estaba drogado dentro del campo de juego. Pero porque estaba drogado no gambeteaba más o menos. O sea, ¿pero qué tiene que ver? Yo creo que como dice él, le jugó en contra y encima fue el mejor. Él dice siempre, imagínate que yo jugaba bajo esas condiciones. Eso, si no estaba así, mamadera. Eso remitiéndonos al tema técnico, por eso digo. Ahora, en el tema social y en el tema de mentalidad sí se lo puede criticar por muchas cosas. Porque siendo el mejor y teniendo todo, duele que le haya tirado eso de drogarse y no haya podido salir de la adicción. Si tenía todo, no le faltaba nada en ese momento. Era, como muchos lo llaman ahora, un dios, por decirlo así. Igual, sea como sea, Argentina es conocida en el mundo por Maradona. Y argentinos. Ahora más que nunca también, por cómo salió y todo lo que pasó a quedar. Sí, bueno, ahora pero, también, pero claro. Antes también. Sí, mantiene una línea. O sea, siempre fuimos conocidos por Maradona. Si nos estábamos olvidando por los presidentes que pasaron por acá, Maradona volvió a decir, acá estoy yo, pongo la bandera y que me conozcan. Ah, me parece perfecto. ¿A vos te parece bárbaro que te conozcan así? No, no digo... Si yo prefiero bien, no, que no conozcan a Argentina que conozcan a Argentina por un tipo que sale a decir cualquier porquería, cualquier cosa por la televisión mundialmente. Sabiendo que todo el mundo te está viendo, esperando a ver qué iba a decir, el chabón salió a decir cualquier cosa. Sí, por eso esas son las cosas que se critican y por la que mucha gente que lo avaló un montón de veces y que era un dios para ciertos, hasta periodistas, no de esta se bajaron. Dijo, sí. Yo lo apoyo, pero de esta no. Si no, miralo o escuchalo de la iglesia maradoniana que salieron a decir... Nosotros es un dios, o sea, todos están al tanto de la iglesia que se hizo a nombre de él, ¿no? Y bueno, lo bancan como jugador y se hicieron un pasito al costado y no lo bancan como DT. Y es parte de lo que dice Fabio, ¿o no? Es que, bueno, nosotros lo que pretendemos con esto es reivindicarlo un poco, como recordarlo y decir, para nosotros es el mejor jugador del mundo. Bueno, como DT obviamente podemos criticarlo, lo hemos hecho en su momento, pero para nosotros... Ha recibido distintos homenajes, la cancha de Argentinos. Se llama hincha. Diego Armando Maradona. Sí. Y el complejo de fútbol también, que está en el Bajo Flores. Bueno, es uno, es entre otros, pasó por Boca, el Barcelona, en Napoli. En Nápoles es Dios. Sí. Sí. Es más, a la vez, y ahora lo comparan un poco, tiene la mochila de que quieren que sea como él. Todo. Qué presión, Messi, ¿eh? Messi tiene la mochila de tener que ser Maradona. Y bueno, es así para todos. Perdón que te interrumpa. ¿Qué gol el de Messi? Muy parecido al de Maradona. Es increíble. Parecería como que se hizo a propósito. Yo lo veo y digo, me hace acordar a él. No sé si juega mejor o peor, pero la verdad es incomparable. Es incomparable. Por eso estamos llegando al final del bloque. Y la verdad que tengo ganas de irme con algunas frases de él. Algunas frases célebres y recordadas. Y tengo algunas que ustedes seguramente van a conocer. Como por ejemplo, me cortaron las piernas, que fue la más conocida. O Pelé debutó con un pibe. Uy, esa es fuertísima. Esa es fuerte. Y la pelota no se mancha. Esa fue la que me parece la que más se conoce. En su despedida, sí, en el 2000. Tres frases terribles. Me cortaron las piernas cuando sale a la luz todo esto de la adicción. La pelota no se mancha con el homenaje. Y bueno, la de Pelé por esa rivalidad de quién es el mejor jugador. Así que bueno, esperamos que lo haya disfrutado. Le mandamos un beso grande. Ahora voy al cumple yo. Nos vamos todos al cumpleaños de Diego. Nos encontramos de vuelta el viernes que viene de 22 a 23. ¿Ya terminó, Fabio? Otra vez. Así que nos encontramos el viernes que viene de 22 a 23 por este mismo día. Es un hombre pegado a una pelota de cuero. Tiene el don celestial de tratar muy bien al balón. Es un guerrero, es un ángel y se le ven las alas heridas. Es la Biblia junto al callejón. Y el guante blanco calzado en el pie del lado del corazón. No me importa en qué lío se meta Maradona, es mi amigo y es una gran persona. El 10 en el alma guardo la camiseta de Boca que me regaló alguna vez. Diego Armando, te estamos esperando que vuelvas, siempre te vamos a querer por las alegrías que le